Cuando se les quiere encajonar dentro de viejas estructuras carcomidas por el tiempo, hay explotación cuando se quiere que las mentes nuevas queden embotelladas entre botellas viejas, hay explotación cuando se coacciona en alguna forma la voluntad de los jóvenes, cuando se les cortan las alas, cuando se les obliga a hacer cosas que no pertenecen a su edad, hay explotación cuando se trata de interrumpir los programas que los gnósticos jóvenes quieren, cuando no se les permite desenvolverlos. Yo considero que todo género de explotación es infame. Los viejos merecen respeto y la juventud debe respetarlos, porque su respeto es bien merecido, pero que no se trate de explotar a la juventud, porque eso sí es una infamia. Muchas gracias, venerable maestro. Debe la juventud, maestro, participar en la política. Bueno, la juventud tiene derecho a todo, si tiene ganas de luchar por su pueblo, si puede usar de su inteligencia para el bien de sus semejantes, justamente tiene todo el derecho. Así es. No veo motivo como para que se coarten las ideas ajenas, cada cual es libre de pensar como quiera, en todo lo que haga en beneficios de nuestros semejantes. Está bien. Muchas gracias, maestro. ¿Qué se debería hacer para que exista una unificación en todos los movimientos gnósticos de la América Latina? Ante todo, si se quiere haya verdadera unificación entre los distintos bloques gnósticos de todo Centroamérica y Suramérica, conceptúo necesario, indispensable, inaplazable el intercambio de misioneros gnósticos juveniles. Quiero decir, pues, que el sistema que se ha planeado, por ejemplo, el de enviar misiones gnósticos juveniles de San Salvador, por ejemplo, a Costa Rica y viceversa, pues debe extenderse ampliamente a toda la América. Intercambio de juventudes gnósticas. En esa forma, pues, se va estableciendo una unión completa entre los distintos bloques y al fin llegará todo el movimiento gnóstico juvenil, no solamente centroamericano, sino suramericano también, a ser una organización debidamente articulada, en forma dijéramos, panamericana. Eso sería lo importante para una plena unificación. Se agradece al venerable maestro. Venerable maestro Samael, el maestro, G., nos dice que existe en cada ser humano un rasgo o defecto principal en torno al cual gira toda nuestra falsa personalidad y que hasta el momento de descubrirlo mediante la observación de sí o el recuerdo de sí, puede y debe dar inicio al verdadero trabajo sobre sí mismo. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, el maestro, G., en este sentido, tiene razón. Obviamente, cada cual tiene un rasgo característico que lo define completamente. A uno los define el coraje, la ira, otros parecen, Juan Tenorios, los de más allá parecen dijéramos, buitres de rapiña, el de más allá parecerá tal vez una tortuga, lento en sus acciones, el de acuya pues, parecerá un tigre furioso. Cada cual es cada cual, y cada cual tiene un rasgo característico que lo define para siempre. Cuando uno ha descubierto su defecto principal, resulta fácil acabar con los otros defectos. Porque el principal es el que le da a uno esa característica que tiene como ego, que permite que viva como ego, el que lo personifica en todas partes. Cuando ese principal es demolido, pues, esta vieja identidad que uno carga también es demolida, se tambalea, cae definitivamente, para que surja lo nuevo. Muchas gracias, maestro. Venerable maestro, dado que en varios países centroamericanos existen asesores juveniles, los cuales se han autonombrado, ¿deberá el Consejo Superior Juvenil Centroamericano ser la única autoridad que defina y autorice los asesores espirituales para la juventud? Me conceptúo que eso de autonombrarse está mal. Indudablemente, los llamados a elegir, pues, a nombrar asesores espirituales o delegados, etcétera, etcétera, etcétera, son directamente los miembros del Consejo reunidos en pleno. No creo, de ninguna manera, que el autonombramiento sea justificable. Que sea directamente el Consejo el que elija y no que cada cual se autonombre así, por su cuenta y capricho. La organización es lo fundamental, si no hay organización, pues, vamos al fracaso rotundamente. Muchas gracias, maestro.